sing for the break of day. Woo, woo, woo, woo, woo. 25:06 to close. 25:06 to close. Oh, oh, oh, yeah. Un llamcito, una destrabada, como decían antes. REO Speedwagon con Chicago en el Red Rocks Amphitheater. Canción incluida esta mañana porque me la pidieron y me dijeron, hey, mire, póngase una de las que pusieron ustedes ayer en Éxitos Musicales, y me han estado llamando para decirme que les gustó. Gracias, gracias a los que no les haya gustado. Cuéntenme también para ver cómo lo mejoramos. REO Speedwagon con Chicago, y una canción que, si mal no recuerdo, fue de mis primeras selecciones, de mis primeros picks. Y eso sí, tuvimos el orgullo de ponerla antes de que sonara en los Estados Unidos. Aquí estaba ya popular en El Salvador. 25:06-24. Y ya me traen, bueno, es que cómo se encadenan los recuerdos, porque REO Speedwagon. Oy, oy, oy, me lleva al 81. Hasta el año de 1981, aquí en 1900 ayer, REO Speedwagon, In Your Letter. Ya me imagino. Estimado Pepe, te escribo la presente porque necesito decirte que con urgencia me parece que por el bien de nuestra relación necesitamos, como que si fuera Newton, tiempo y espacio. Ay, ay, ay. In your letter, vamos a poner en la cola a quién. Buenos días, estimado Sergio. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas. Buenos días. Por favor, ¿me puedes complacer con una canción? El tema de la película FM. Ah, vaya, ¿cómo no? Por culpa tuya he estado con una gran goma moral, fíjate. Porque la semana pasada me la pediste, la apunté, la consulté y dije, ah, vaya, esta es. Y entonces no la puse. Cuando llegué a mi casa... Pero ahora la vamos a escuchar. Sí, fíjate, pero por culpa tuya he estado, porque siempre que me acuerdo, esta no la puse, esta no la... Me quedo con una goma moral que me dura una semana, así que me la voy a quitar. Gracias por darme la oportunidad, ¿oíste? Bueno, Sergio. Vaya, felices fiestas, no vas a ir a los zapatos, ¿ah? ¿Eh? O al Tagadá, no, ya no estamos para eso, ¿ah? Vaya, pues cuídate. Ay, ay, ay. Ah, sí, me acuerdo la primera vez que me subí a los zapatos, eso, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. O le dicen también el martillo, chuc, chuc, agarrándome bien de los lentes, porque, uy, uy, uy, bueno, a ver, ya me acordé que les tenía que contar, después de haber puesto en cola, puedo poner en cola a un par de gentes más, a ver, ok, está listo el teléfono, mientras tanto les quiero contar de un evento del año de 1968, porque un día como hoy, en el año de 1968, un grupo con mucho prestigio estaba cimentando su fama a nivel comercial, porque a otro nivel, así a nivel underground, a nivel de culto, ya lo tenían. El grupo llegaba por segunda vez al puesto número uno entre las 40 mejores en los Estados Unidos. En Billboard, ¡ja! La hacían los de Jim Morrison. Esta era number one, number one, number one. Hello, I love you. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! I want you. Hello! Are you my friend? Número uno, un día como hoy, en el año de 1968, una canción que dicen que la escribió Jim Morrison cuando estaba en una playa allá cerca de Los Ángeles, y entonces pasó una muchacha caminando, radiante, bella, y él sencillamente le dijo, hola, te quiero. Y después ella medio le hizo caso, pero él salió corriendo porque tenía algo más importante que hacer. Se le vino la canción, ¿qué tal eso? Vaya, y la dejó abandonada a la fuente de su inspiración. Revisando las listas de popularidad de esa misma semana, año de 1968, un día como hoy, me doy cuenta que entre las cinco mejores estaba también, esta era la segunda número uno de los Doors, estaba también la que fue primer número uno de los Doors, pero en una versión sumamente especial, de mi amigo José. Así que los Doors, un día como hoy, en el 68, sobre todo Morrison, tenía dos de sus canciones entre las primeras cinco. Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name, en el número uno, y esta, con José Pepe Feliciano. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Además de virtuoso de la guitarra, chistosito, poseedor de un amplio repertorio de chistes, José Feliciano, entre las mejores cinco en el año de 1968, un día como hoy, con su versión para Light My Fire, Light My Fire, Light My Fire, you better light my fire. Enciende mi fuego. Ah, saludos a Caterina Alexia Argueta, que se encuentra de compras en el mercado acompañando al tío. Y bueno, para quitarme la goma moral, gracias por darme la oportunidad. Tema de una película del verano del qué, 78. Steely Dan y el tema de FM.

Donald Fagen y Walter Becker, conocidos colectivamente como Steely Dan, llevándonos de regreso al año de 1972. Are you really in the years? Gracias a José Miguel Linares, quien nos escribe en la página de Facebook. Y se anima a pedirnos una cancioncita de los Doors. Riders on the Storm. Los jinetes en el cielo y en la tormenta. 22. 7-2. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, life don't ever end. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. The Riders on the Storm. Los jinetes en la tormenta. Tormentas que solían venir en el mes de octubre. En la época de la feria. Sí, feria que estuvo en Don Rúa. Estuvo por la colonia Costa Rica, por la Modelo. Por allí estuvo también. Estuvo también por la Campana, en la Roosevelt. Estuvo ahora en la autopista sur. ¿En qué años? Pues no me acuerdo. Si ustedes se acuerdan, compártanlo. Acordémonos de los lugares en que la feria estuvo y en los años. Bueno, ya son las 10:53. Identifiquemos. ¿Cuál 53? 58. 58, corrigiendo. 1900 ayer. Atender a la cola para que disminuya. Bueno, aquí va la que se dio a conocer en el mundo entero. Pero esta fue traducción de una francesa. Que es la que tenía en cola. Si tu veux de moi, pour t'accompagner au bout des jours, laisse-moi venir près de toi, sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons du côté de Montera le jour, dans les premiers reflets du ciel, avant la chaleur du soleil, sous la dernière. Petula Clark la cantó en francés, le hicieron la traducción y la hizo éxito la pequeña Peggy Marsh. Y en español también tenía que haber versión. Y si había versión en español, la tenía que cantar alguno de los mexicanos de moda. ¿Y quién sino Pedrique Guzmán?